momento de la entrevista. Y qué placer cuando la entrevista, la entrevistada es una amiga y con la que vamos a estar hablando un ratito en esta tarde de tu tiempo, mujer. ¿Qué puedo decir de ella? Tantas cosas tendría para decir. Es dramaturga, es actriz, es directora, productora de radio y televisión, ha colaborado en distintos medios periodísticos, es una luchadora contra la prostitución y la trata, pero además es escritora y ha escrito ese maravilloso libro que se llama La Polaca, Inmigrantes, Rufianes y Esclavas, a comienzos del siglo XX, ese es el título de La Polaca, y me estoy refiriendo a una gran y querida amiga a quien tengo ya en comunicación telefónica, que se llama Mirta Shalom. Hola, Mirta Shalom. Hola, hola, querida Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están? Bien, bien, en casa. Sí, nos quedamos en casa mucho, ¿no? Sí, mucho, sí, mucho. Sí, sí, sí, está muy bravo. Sí. Hoy justamente tuve la noticia de una de las actrices con la que yo trabajaba, sí, el domingo amaneció con fiebre alta y COVID. Sí. Y uno se pregunta de dónde, cómo, cuándo. Sí, viste, sí, es cierto. Por más que nos cuidamos por ahí, sí, nadie está exenta, sí, viste, es así. No, nada. Nadie es así. Acá nos igualó. Exacto, creo que sí. No hay diferencias, ni, sí, es cierto. Mirta, así queríamos charlar un poquito con vos sobre, sí, bueno, estaba mencionando yo el libro La Polaca, y contame, sí, qué está pasando con La Polaca, con el libro. Bueno, ¿qué está pasando con el libro? Sí. Yo te abro un poco el panorama que, claro, que nos está pasando en el siglo XXI, ¿no? Que las abolicionistas seguimos con los brazos abiertos para recibir, pero nos dan palos, ¿no? Uh-huh. Nos dan palos. Así es. Yo creo que de alguna manera, si lo estoy pensando ahora, que qué cosa, ¿no? Mari, este año de cruzado por la pandemia es cuando, de alguna manera, cuanto más relevancia tuvo el libro, no solamente en lectores que compran un libro, uh-huh, sino a nivel de gobierno, diría yo. Ajá. Vos sabés que yo soy de perfil bajo, sí, pero me sorprendió, con mucha alegría, obviamente, claro, que el 3 de agosto se hizo una audiencia pública convocada por la legislatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se había aprobado por unanimidad en la legislatura un proyecto de ley que quedó a raíz de la audiencia pública, ya está consolidado todo, sí, eso. La legislatura, Patricia Vichy, una legisladora del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 2015 presentó un proyecto para nombrar a la estación Callao de la línea de subterráneo D, sí, ¿no?, del subte de Buenos Aires, Callao-Raquel Lieberman. Sí. Es decir, agregarle al tradicional nombre Callao, también Raquel Lieberman, primero, porque uno se pregunta, ¿y por qué esto? Porque esa estación está justamente en el límite de la comuna Valvanera, la comuna 3. Nosotros, Buenos Aires está dividido en comunas. Sí. Valvanera es toda la zona que abarca desde Constitución hacia el, bueno, hacia este el lado de la calle Córdoba, y abarca, qué sé yo, la Plaza 11, les digo lugares emblemáticos que ustedes pueden entenderlos. Bueno, justamente esa estación Callao es donde, por un lado, existió, porque ya no está más, hay un edificio en propiedad horizontal, en la calle Valentín Gómez, 2888, existía un prostíbulo donde fue el primer prostíbulo y al que le hicieron volver Raquel Lieberman cuando ella es engañada y llevada hacia la prostitución. Prostituida, sí. Así que ahí estaba el prostíbulo, donde ella cuando hace la denuncia y se escapa y después tiene que volver, la obligan a volver. Sí, en también. Ese lugar, sí. Sí, entonces, por un lado, lo del 3 de agosto fue una audiencia pública que quedó firme el hecho de renombrar a la estación con Callao, con el nombre de Raquel, y va a haber una placa, todavía no está, no está hecho. Bueno. Porque, bueno, yo hace, qué sé yo, un mes, creo, pregunté a las legisladoras que se ocuparon de esto qué novedades tenían, pero claro, esto tiene su correlato tiempo, en sus tiempos, municipalidad, cartelería, yo qué sé. Y sobre pero todo bueno, en pandemia, claro. En pandemia, sí. Entonces, bueno, eso quedó, es un hito, es un... Qué emblemático, digamos, ¿no? Eso... Algo emblemático. Sí, absolutamente. Porque va el texto, que también está aprobado, tiene que ver con... creo que ponen trata de mujeres, esclavitud del siglo XXI o algo por el estilo. Y para en septiembre, para el 23 de septiembre, en memoria, por un lado, a la ley Palacios y aparte internacional, Día Internacional contra la Trata, en 1913 se decía, contra el rufianismo, ¿no? Claro. Así se llamaban los rufianes. Y también se decía trata de blancas. Claro. Bueno, a raíz del 23 de septiembre, la comuna de Balvanera resolvió poner dos baldosas en la vereda del prostíbulo, donde ella fue, donde ella volvió y de donde ella salió cuando huye va a la comisaría, y es ahí donde empieza todo el ciclo de la denuncia de Raquel Lieberman contra la Tzuimigdal, ¿no? Sí. Y se hizo y quedó, es impresionante. Eso se colocó, esa placa, esa baldosa se colocó, sí, porque la estoy viendo acá en una foto. Sí, claro, está colocada, sí. Y en pandemia, imagínate que si yo no salgo, aparte mi marido es mayor que yo, tiene 84. Espérate que corte. Sí, por favor. Voy a desconectar. Disculpen, pero eso es lo que pasa en la pandemia. Sí, no te preocupes. No estoy tenemos viendo, la independencia. No, estoy viendo la baldosa. Dice, aquí fue explotada Raquel Lieberman. Sí, así es. 1935, su lucha continúa. Y del otro lado dice, trata igual esclava siglo XXI, comuna 3, etcétera, etcétera. Es fantástico, se reconoce. Es fantástico, pero ¿cómo a veces cuando hay una voluntad de alguna manera... Política. Política. Sí. Las cosas se hacen. Sí, sí. Es maravillosa. Es tan comprometida con todo lo que está pasando, con la pandemia, pero también con todo, con violencias, que es Silvia Collin, es la presidenta de la Junta Comunal de Valvanera. Ajá. Pero imagínate que ahora esto también nos sirvió para, nosotros tenemos, además de yo participar en Mujeres en Igualdad, sí, también estamos dentro de un grupo que se llama Abolicionistas en Acción. Ajá. Que son varios grupos de abolicionistas, también hay mujeres independientes, ¿no?, que no están en otras organizaciones, claro, pero participan. Y cuando les conté esto que pasó, enseguida dijeron, ¿y por qué no intentamos que esto que fue el de la Comuna 3, no hacerlo también, tratar de otras comunas lo imiten y en plazas, por ejemplo, inclusive en la Plaza 11, pero también en la Plaza Flores, que son... Ah, sus lugares, sí, sí, sí. Sí, emblemáticos de alguna... Claro. De alguna que, bueno, hay... Sí, hay asistencia de las monjas oblatas, etcétera, etcétera, pero están ahí, sí, siguen, sí, ahí, y bueno, de alguna manera, veremos. El 18 tenemos la reunión y tengo el compromiso de Silvia Collin de ayudarnos a tener contactos con los otros presidentes de las otras comunas. Bien. Creo que es la, imagínate, respecto de nuestros lugares, ¿no? Mm. Como mujeres. Mm. Silvia Collin es la primera mujer que ocupa el lugar de presidenta de la de una comuna. Mira. De la Comuna 3. Mira. Así que es sí, una sí, lucha. Sí. Se dan... Vos lo sabés muy bien, sí, con todas claro. Somos Andrea y con todas las luchas que yo sé que en las que participan este grupo hermoso que ustedes tienen. Y no te olvides que, bueno, después lo vamos a volver a lo vamos a repetir acá para que las oyentas se acuerden que el sábado tenemos un conversatorio en el cual vas a participar, que hacemos desde la colectiva Todas Somos Andreas, y el conversatorio se llama Mirada sobre la Cultura Prostituyente, ahí vas a estar vos con tu ponencia. Y va a estar la querida Mariel Rociano y nuestra querida Elena Moncada. Así que tenemos Elena Moncada. Panelistas sí, de lujo tenemos, claro que sí. Contanos, sí, Mirta. Para mí es un honor estar sí, con ellas. Sí, nosotras un lujo, la verdad, de panelistas tenemos. Mirta, contanos qué pasa con el libro. Todo esto que me contaste, maravilloso. Pero bueno, sabemos que hay más. Sí, hay una vuelta más de tuerca, sí. Que es, ¿cómo puede ser que en pandemia mi libro La Polaca haya sido publicado en italiano? Fue un trabajo de, bueno, casi un año de ajá. Todo. Esto no es así. Que no es tan simple, claro. Después. Bueno, pero es una editorial pequeña, a mí eso ya no me interesa, no, yo no especulo con, claro que no. Con esto, para nada, yo di la posibilidad de que sea impreso y bueno. ¿Ya está? ¿Ya está listo? Pero me interesa, sí. Todavía no se hizo la distribución en las librerías italianas. Bien. Pero sí ya se produje un video que después se los voy a pasar. Todavía claro. Ni sé cómo, pero bueno. Sí. Se hizo acá una copia, se dobló al italiano porque se va a mandar a las organizaciones italianas de contra la trata. Hay muchísimo problema en Italia, especialmente en el sur de Italia, donde la editorial está en Foggia. Es una ciudad muy linda, por lo que vi. Yo no pude viajar, sé si alguna vez lo haré. Hermosa. Está cerca de Nápoles. Ajá. Y bueno, es un drama. En este mismo momento hay un programa que se llama Puglia non trata, es decir, Puglia es la provincia, dentro de esa provincia está Foggia. Ajá. Y Puglia es una provincia muy muy grande que abarca parte del sur de Italia. Sí. Y es decir, es contra la trata. Bien, ¿no? Puglia bien. Contra la trata, y están haciendo voluntariados. Ajá. Hay varias organizaciones que consiguieron tener una casa, como de refugio, de alguna manera, tipo hogar, sí, para que puedan ellas encontrar otro camino que no sea la prostitución. Son sobrevivientes. Mira. Hay mucha prostitución callejera, muchísima. Bien. Y bueno, yo conecté con algunas organizaciones y le pasé los datos también a la editorial, y ellos también conocen, lo tienen. Así ¿cómo que bueno. ¿Cómo, a ver, Mirta, contanos, ¿cómo te contactaste vos con la mira, editorial? Todo, ¿cómo surgió lo de la traducción del libro? Surgió así. Mira, la polaca acá en Argentina ya cumple 17 años. ¿Cuántas ediciones? Ocho. Cuando se rescindió el contrato con la primera editorial en el año 2012, todo empezó en el 2003. En el 2012 se hizo la rescisión del contrato. Sí. Y ya ahí había 9 reimpresiones. Ah, mira. Y a partir de ahí, del 2012, la editorial Norma, bueno, ya no sé si hay 5 o 6, no sé. El hecho, ¿cómo fue? Yo siempre hablo de las causalidades, uh-huh, y no de las casualidades. Sí, sí. Causalidades. Mientras estaba en la gran editorial de las primeras ediciones, que lo único que les importa es el rédito, ¿no? Obvio. De todo esto. Sí. Sí. Entonces, hubo varias intenciones de traducción de traductoras que llamaban de Europa, pero como yo estaba Estabas atrapada con el contrato con la editorial, con la editorial, y no les interesaba porque pedían una enormidad por los derechos, derecho, claro. Pero en realidad era mi derecho literario, eran tus lo derechos. Que perdía, y sí. Durante 12 años nada, bueno. Ahora, obviamente yo sigo con la editorial que ahora tiene el libro, la editorial Galerna, todo muy bien, pero en el contrato puedo, en otro país y en el idioma del país, yo puedo publicar el libro. Claro, tenés esa libertad. No, aprendiste, no, sí, sería, aprendiste. Sí, aprendí. Y entonces, una traductora que me durante mucho tiempo, cada tanto me mandaba información de Italia, y que ella no conoce la Argentina, y que una vez me dijo: Mirta, me gustaría tener la posibilidad, ahora que pasaron tantos años, bueno. Y me dice, y le dije, bueno, si vos te animás, consultar, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, yo me enteré del proyecto Sur de apoyo a las traducciones, que el mandato de Cristina es una ley que del 2009 y que tuvo mucho éxito, porque éxito para todos los libros de autores ya que no viven, uh-huh. Emblemáticos, Borges, en muchos idiomas, pueden ser, la traducción la tiene que pedir una editorial del país, sí. Del país de, ¿no? En este caso Italia. Y bueno, y la traductora de mi libro, cuando supo esto del proyecto Sur, ella se entusiasmó mucho porque el subsidio que la Cancillería da es para la traducción. Ajá. Lo recibe la traductora. Bien. Así que bueno. Así fue. Y así fue. Así que ya está traducido en italiano. Es un honor. Qué para lindo. Mí es un honor, sí. Que la Cancillería, porque no es fácil. Claro, no es que no. Yo se presentaron los papeles. No. Hay dos, en dos ternas, jurados diferentes, etcétera. Sí, y en el libro dice, sí. Obviamente que lo dice, ¿no? Con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Qué bien, por el Mirta, proyecto. Qué sí, bien. Sí, sí. Bueno. Estoy muy contenta, muy porque... Muy feliz. Y te estamos felicitando, por supuesto, una vez más. Mirta, gracias, se nos acaba el tiempo acá, ¿viste cómo es? Me están haciendo señas de que tengo que cerrar. Estoy muy contenta de hablar con ustedes, y bueno, nos vemos virtualmente el sábado, claro que sí. El sábado. Nos vamos a estar viendo para compartir ese maravilloso conversatorio. Me mandan el link para poder entrar. Sí, te mandamos el enlace. Siempre es un gusto, Mirta, hablar contigo. Sí, imagínate que yo ese mismo día, que creo que te conté, sí. Que cambiaron en Italia, sí. Yo a las 14:30, sí. Es la hora 18:30 de Italia, yo tengo la presentación del libro. Maravilloso. Así que a las pero 6 te va a dar tiempo para ustedes. Los dos, claro que sí. Bueno, Mirta, una vez más felicitarte, mandarte gracias. Todo nuestro cariño, un abrazo gracias. Enorme y nos estamos viendo prontito, por suerte. Chau, chau. Un abrazo para todas las Andreas. Gracias. qué lindo como siempre hablar con estas mujeres tan maravillosas, Mirta Yalón.